Bueno, repasemos un poquito. El impuesto a las ganancias venía afectando desde el año 2015 al año 2019 cada vez a más argentinos y argentinas en relación de dependencia, y a jubilados también. Tira alguna cifra, ¿no? Sobre que en el 2015 solamente 1.200.000 argentinos pagaban impuesto a las ganancias, y sobre final de 2019, cuando Macri deja la presidencia, 2,1 millones de argentinos estaban alcanzados por el impuesto, ¿no? O sea, en tiempo de Mauricio Macri prácticamente se duplicó la cantidad de argentinos y argentinas afectados por este impuesto. ¿Qué es lo que propuso el presidente de la Cámara, Sergio Massa? Bueno, una iniciativa por el cual se establece un nuevo piso a partir del cual se paga impuesto a las ganancias. Estamos hablando de 150.000 pesos brutos mensuales. Además, se amplían los esquemas de deducciones entre 150.000 y 175.000 pesos. En el trámite en comisión se incorporó, además, que sea la vigencia de esta ley retroactiva al 1 de enero, o sea, para todo el ejercicio fiscal 2021, lo cual va a hacer que aquellos a los cuales ya le detrayeron el pago de ganancias haya que devolverlo. También, además, se sacó al sueldo anual complementario, el aguinaldo del cómputo de ganancias. Se incorporó también los gastos de guardería o de cuidado infantil de los niños que son pasibles ahora de deducir del impuesto a las ganancias. Se multiplicó por 2 la posible deducción de gastos que tienen que ver con hijos e hijas con discapacidad. Bueno, una cantidad de iniciativas que fueron mejorando un muy buen proyecto original, también incorporando o sacando, mejor dicho, del cálculo de ganancias las horas extras del personal de salud y todo el personal afectado al sistema sanitario, aunque no sean estrictamente personal de salud. En síntesis, teníamos un muy buen proyecto, como te decía, que fue mejorado en el tránsito en comisión y que generó un enorme consenso, ¿no? Hasta tal punto que lo que se terminó generando es que prácticamente la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados voten a favor. Así que estamos satisfechos con esta tarea que en la provincia de Santa Fe va a dejar a 98.000 santafesinos y santafesinas afuera del pago de ganancias, y en Rosario los cálculos son aproximadamente entre 40 y 40.000 rosarinos y rosarinas que dejan de pagar. Bien. Germán, una consulta técnica antes de meternos, si quieren, en la lectura más política. ¿Cómo es el tema del retroactivo? ¿A cuándo es? ¿Y ese dinero se le va a devolver a los contribuyentes? Claro, porque va a acordarte cómo funciona el impuesto para los trabajadores en relación de dependencia. El empleador, o sea, el que te contrata, funciona como agente de retención. O sea, todos los meses te descuenta el porcentaje de ganancia que corresponde. Es probable que en enero, febrero y marzo a muchos trabajadores en relación de dependencia le hayan descontado el pago del impuesto. Como nosotros en la ley dejamos en claro que el proyecto tiene vigencia para todo el ejercicio fiscal 2021, esto significa que aquellos que hayan descontado de ganancia en enero, febrero y marzo o se devuelve o se toma como pago a cuenta del impuesto para más adelante. Entonces, lo que vamos a tener en eso es que se va a terminar prácticamente compensando o con no pago o con devolución futura de lo que ya se pagó. Perfecto. Diputado, hubo algunas críticas para algunos legisladores del PRO que se abstuvieron de votar. Preguntarle qué lectura hace de ese posicionamiento, teniendo en cuenta que también esta fue una de las promesas de campaña de Macri que nunca se cumplió. Bueno, sin lugar a dudas, nosotros vinimos a cumplir una promesa que no fue nuestra, Laura. nunca lo habrás escuchado al presidente Alberto Fernández diciendo que a partir de mi gobierno los trabajadores y trabajadoras no van a pagar impuestos a las ganancias. Esa fue una promesa de Macri, que la empezó a verbalizar en el 2014, antes de la candidatura presidencial, y curiosamente, todos recordamos un spot de campaña muy difundido, después de la primaria y antes de la general de la elección presidencial del año 2015. Después hizo todo lo contrario, como te explicaba, la cantidad de argentinos y argentinas afectados por este impuesto, en lugar de crecer, en lugar de disminuir, terminó creciendo y prácticamente duplicándose. ¿Qué opino sobre aquellos que se abstuvieron a la hora de votar? Miren, en realidad uno debería en eso ser un poquito más objetivo, y termina siendo coherente con la posición del presidente Macri, ¿no? Que un diputado nacional se abstenga de votar este beneficio a los trabajadores, en realidad es coherente con un expresidente, con un gobierno anterior, con un espacio político al cual los trabajadores nunca le interesaron. Obviamente que a mí me hubiera gustado que vote a favor, ¿no? Porque me parece que era, principalmente lo digo por un santafesino, por Luciano Laspina, alguien a quien conozco, tenemos ideas muy distintas, pero con quien tenemos un diálogo cordial. A mí me hubiera gustado que piense en los 100.000 santafesinos y santafesinas que ahora van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Pero bueno, no puedo dejar de reconocer, insisto, la coherencia. Fueron parte de un gobierno al cual no solamente prometió y no cumplió, sino que hizo todo en contra de los intereses de los trabajadores. Así que es absolutamente razonable que este diputado se haya abstenido. Pero no dejo de reconocer como positivo también que la mayoría de los diputados hayan votado a favor, de manera de reparar este daño que hicieron a la credibilidad, no solamente del macrismo, no solamente junto con el cambio, sino a la credibilidad de la política, ¿no? Porque cuando uno promete cosas y no cumple, no solamente se afecta a uno, sino que también afecta a toda la entidad política. Uh-huh. Como decía Germán, el proyecto terminó aprobándose con una amplitud y con un consenso entre los distintos bloques. ¿Por dónde pasaban las restricciones de quienes se abstuvieron y puntualmente cuál era el planteo de Laspina para oponerse, para ponerle un nombre propio? Mirá, en toda la previa nosotros tuvimos 1, 2, 3, 4 reuniones de comisión previo al dictamen, o sea, al momento en que se aprueba y se manda al recinto, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que en general había una especie de deseo de poder acompañar, pero al mismo tiempo eran muy críticos, ¿no? Una cosa muy crítica, inclusive en algunos momentos, como se dice en el barrio, corriéndonos por izquierda, ¿no? Algunos llegó a plantear que el piso del pago de ganancias se vea que ponerlo en 500.000 pesos. Algunos querían incluir a sectores de manera de que sectores que nosotros sabemos que no necesitan del acompañamiento del Estado. Bueno, en síntesis, las tendencias eran diversas. Era como, voy a votar a favor, pero lo hago con mala gana. No me gusta votar con ustedes. Preferiría no hacerlo, pero no nos queda otra que hacerlo. Y eso también se tradujo en el recinto. Hubo muchos discursos así, que sabiendo, yo lo dije inclusive en un momento, dice, nosotros el otro día aprobamos 5 iniciativas, todas prácticamente por unanimidad. El control del dopaje deportivo, una iniciativa de corte internacional a la cual adhiere la Argentina. Un paquete de ayuda para el noroeste de la provincia de Chubut y el suroeste de la provincia y el sudoeste, si bien digo, de la provincia de Río Negro, afectado por los incendios forestales. Aprobamos también, le dimos una media sanción que es muy interesante, la ley de educación ambiental, uh-huh. Que los primeros proyectos fueron en el año 2007, lo estamos tratando en 2021, y logramos unanimidad. También los cambios en el régimen de monotributo para hacer un poco más gradual el paso del sistema de pequeños contribuyentes al régimen general, y lo de ganancia, en todas casi por unanimidad. Y era incomprensible en una sesión donde íbamos a votar prácticamente juntos en todas las leyes que los discursos sean tan críticos. ¿Por qué, si voy a acompañar, termino haciendo discursos furiosamente descalificadores? Me parece que esa es una dinámica que está teniendo la política en general, no solamente en la Argentina, que no solamente le baja el precio a los consensos, sino que además los dificulta, porque no te dan ganas de acordar y de consensuar con aquel que te agrede y que te descalifica. Yo creo que hay que llevar la actividad política a un margen de razonabilidad, donde si estamos de acuerdo en puntos muy puntuales, acá nosotros sabemos que con Juntos por el Cambio tenemos diferencias sustanciales en el diseño del sistema impositivo argentino, uh-huh. En el diseño general. Ahora, en esto estamos de acuerdo. Bueno, si en esto estamos de acuerdo, es necesario que te insulten, que te agravien, que te descalifiquen. Y a mí me parece que ahí hay una dinámica que tenemos que modificar si queremos seguir avanzando en aquellos puntos en los cuales sí puede haber posibilidad de acuerdo. Diputado, hay tema ganancias, bueno, afectaba a los trabajadores en relación de dependencia, gran número de ellos, y mencionabas también que hubo algunas novedades en cuanto a tema monotributo. ¿Puedo ampliar esa información? ¿Cuál fue el proyecto que se terminó aprobando? ¿En qué consiste? ¿A quiénes va a beneficiar? Bueno, el año pasado, vos sabés perfectamente que en enero y julio se da un proceso de recategorización en el sistema simplificado de pequeños contribuyentes que nosotros llamamos monotributos. Los que en el mes de julio, a través de sus facturaciones, ya habían alcanzado el límite de la máxima categoría de monotributo y tenían que ingresar al régimen general, ¿no? Uh-huh. ¿Nosotros qué hicimos? La AFIP decidió congelar la situación, o sea, no pasarte de categoría, esperar, porque estábamos en la pandemia y necesitábamos un poquito más de información como para proceder a la recategorización. ¿Eso qué hace? Que aquellos que están pagando el monotributo y si tienen que pasar al régimen general, realmente la carga impositiva es mucho más alta y en general nadie que es monotributista quiere pasar a ser responsable inscrito, ¿no? Entonces, lo que hizo la AFIP es proponernos un proyecto donde, si la cantidad de lo que facturaste durante el 2020 no supera en un 25% al tope establecido para entrar como responsable inscrito, bueno, te quedas en el monotributo y se te condonan casi la totalidad de las deudas. Y después establecen escalas que a partir de en cuánto te pasaste del límite. Bueno, hay planes de pago especiales y quitas especiales. ¿Eso qué se hace? ¿Qué genera? Genera una situación donde nadie va a pasar del régimen del monotributo, el régimen general, de un día para el otro y va a hacer una especie de salto al vacío. Además, hay un problema en el monotributo siempre que tiene que ver con la actualización de las escalas que definen las categorías. Y bueno, se establecieron criterios objetivos que tienen que ver con la evolución de las jubilaciones medias en la Argentina, de manera que todo el mundo ya vaya sabiendo cuánto va a ir aumentando el monto máximo a facturar por cada categoría. En síntesis, intenta darle previsibilidad al régimen de monotributo y también, lo tenemos que decir, hoy hay 3,8 millones de monotributistas en la Argentina. Están lamentablemente en el régimen de monotributo muchos argentinos y argentinas que podrían estar en otra situación laboral. Entonces también esto lo que trata de incentivar es que básicamente en donde hay acciones de tercerización se puedan ir acomodando para que tengamos efectivamente dentro del régimen del monotributo aquellos a los cuales estamos apuntando. Bien, Germán, por último, dos líneas breves o tres, en otra oportunidad podremos ampliar sobre la ley de educación ambiental que mencionabas como muy importante y acompañamos también esa lectura. Bueno, así como fueron incluidos en su momento dentro de la Ley de Educación Nacional los elementos que tienen que ver con la educación ambiental, nunca terminó teniendo un desarrollo propio, como por ejemplo tuvo la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Y eso es lo que genera muchas veces, bueno, Laura tiene mucha experiencia en eso y lo sabe, que no se termina abordando el tema como corresponde en el ámbito educativo, ¿no? No se incluyen trayectos educativos específicos para la formación docente en los temas ambientales. También lo que se genera es que muchos docentes tratan los temas sin todas las herramientas formativas que merece un tema de esta característica. También lo que pasa es que cada provincia hace lo que puede. Nosotros recordemos que tenemos un sistema educativo federalizado, donde están a cargo de las provincias, básicamente. Entonces, nosotros tenemos un Consejo Federal de Educación y también tenemos un Consejo Federal de Medio Ambiente, a los cuales, a través de esta ley, trabajan juntos en la definición de los espacios institucionales y en los contenidos que se van a trabajar en la Ley de Educación Ambiental. Al mismo tiempo, sabemos que las situaciones ambientales no son las mismas en todas las provincias, por lo tanto, también eso merece que se aterrice, que se territorialice los contenidos de la educación ambiental, y eso también es parte del proyecto. En síntesis, va a ser la oportunidad de que tengamos una legislación específica para la educación ambiental, que tengamos una institucionalidad propia para este tipo de temas, que tengamos un ida y vuelta permanente entre la necesidad de una mayor educación ambiental integral y al mismo tiempo las situaciones específicas de cada territorio provincial. Así que estamos también contentos porque hubo muchos proyectos, yo te decía, los primeros allá por el año 2007, varios con estado parlamentario, hubo hasta proyectos que fueron dictaminados y que durante el tiempo de Cambiemos nunca lo pusieron en la agenda parlamentaria, y esta vez lo que hubo fue un trabajo muy fuerte de los Ministerios de Ambiente, de Educación de la Nación, con las comisiones de Ambiente y de Educación de la Cámara de Diputados para llegar a un texto que también fue aprobado por unanimidad. Bien, diputado, le agradecemos este ratito de charla con Aire Libre. No, gracias a ustedes. Muchas saludos gracias a todos por allí y toda la audiencia. Estamos acá en Saladillo, en un muy buen operativo sanitario que están realizando los compañeros y las compañeras del Movimiento Evita, con control odontológico, con control oftalmológico, con tarea de difusión en violencia de género, en educación sexual integral, en el boleto educativo gratuito. Realmente muy, pero muy interesante, así que desde acá, de Saladillo, te lo saludo.